somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como Brocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó, con los montos, colo, como lo top. Bolso, stop. Colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, monólogo, solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, no tocó bordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco. Coño, sos vos, Toto. Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó. Copolo, stop, stop. Cholo, Orozco. Mocoso, soplón, moroso, bocón. Chorro, tenebroso, robó dos potros. Por comodoro, los montó, los trotó. Por bolsón, por los toldos, por chocón. Doloroso, stop, stop. Tom, Orozco. Proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color. Compró como dos tomos, trozos, cosos, colchón roto. Vamos con gomón. Los gozosos con condón, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop, stop. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Gracias a los Orcos, el nuevo podcast de aquí de la comunidad argentina en Madrid, desde Radio Almenara, Tetuán. Estamos aquí a los mandos, Mon, y nos acompañan las compañeras y compañeros Cecilia Denis, Jessica Barraza, Priscila Lestarpe, Enrique Borcel. Y aquí el que habla, Darío Barboza. Tenemos un programa dedicado a la presentación en nuestro primer programa. Es el número cero, ¿no? Programa piloto. Y tenemos cuatro temas de los que presentaros, ¿no? Vamos a hablar de la Organización Argentina Soberana, que se encuentra aquí en Madrid, en España. Vamos a hablar de la militancia argentina, de la militancia nueva y vieja argentina por los derechos políticos del pueblo. Y también hablaremos de la realidad, digamos, mediática, sobre todo mirando a los podcasts que se están realizando en Argentina, que son de nuestro interés, ¿vale? Y por último, hemos tenido de corresponsal en Caracas a Jessica, y nos contará qué ha sido ese encuentro contra el fascismo realizado allá y cuál es la situación del hermano país latinoamericano. Roñoso como con motor roto, solo como croto, solo como topo, solo como Don Bosco con poncho. Me gustaría que nos fuésemos presentando. Vamos a hacerlo por cercanía aquí en la mesa. Vale, Jessica, ¿te presentas, por favor? Nos dices. Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Barraza, militante de Argentina Soberana Madrid. He venido a Madrid hace 14 años. Vine por amor porque tenía un novio que vivía aquí y yo vivía en Argentina y bueno, vinimos a probar suerte en la vida, ¿no? Pero estando aquí descubrimos una hermosa militancia y bueno, así es como compartimos militancia con los compañeros de Argentina Soberana Madrid. Y bueno, en este primer podcast esperamos que podamos pasarla bien, compartir información y sobre todo militar con alegría, porque nada nos tiene que quitar la alegría de la lucha. Bueno, Cecilia, Hola. ¿Nos cuentas? Sí, bueno, yo soy Cecilia Denis. Yo también estoy en Argentina Soberana Madrid, pero llevo bastante más años. Llevo exactamente 48 años en España. Los años de que fue la terrible dictadura cívico-militar genocida en Argentina, por la cual muchas de nosotras tuvimos que salir por piernas, como se dice aquí en España. Y después de un breve periodo en Brasil, pues me vine aquí a España, y aunque bueno, me mantuve siempre muy vinculada a la realidad argentina y con las compañeras y compañeros siempre nos estuvimos reuniendo, sobre todo en situaciones tremendas y dramáticas como fue en el año 82, la Guerra de las Malvinas, determinadas situaciones que nos implicaban muchísimo, ¿no? No, nos concernían. Pero bueno, además estoy también muy metida en la política española, como no, después de tantos años viviendo aquí. Así que me encanta poder compaginar las dos cosas, estas dos vertientes. Después de 48 años ya me siento tan argentina como española. Y en este momento pues presido Argentina Soberana, aunque es una organización absolutamente horizontal, donde todo lo consensuamos en asambleas, pero bueno, en este momento me ha tocado a mí tener un poco esa función. Eres nuestra vocera. Sí, soy la vocera. Gracias. Bueno, Enrique sí. Borcel, cuéntanos. Sí. Hola, yo soy Enrique Borcel, estoy también hace 48 años porque en Argentina la dictadura me secuestró un grupo de aeronáutica, estuve muchos días torturado, logré salir libre. ¿Por qué? Porque resistí. Porque sabía que si uno decía algo, está más muerto que antes. Y mejor morir con honor que morir con vergüenza. Y al final pude salir libre. Y a los 2 meses me vine con mi mujer y mis 2 hijos, que eran chicos, 10 años y 13. Nos vinimos directamente a España. Y aquí nos hemos instalado. Y aquí estamos, pero viviendo lo de Argentina desde, yo digo, desde 48 años, no. Yo militaba en Argentina desde los 20 años, 21 años, o sea, mucho más años atrás. Y fui dirigente sindical de un gremio, Seguros, fui dirigente estudiantil en la FUBA, Federación Universitaria de Buenos Aires, fui secretario general del el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, CEFIL. Nunca he dejado de militar, nunca. Y allá luego, evidentemente, de algún ametrallamiento que me hicieron la ultraderecha peronista, lamentablemente, en Argentina, y que 15 después me pidieron disculpas, porque así textual. Yo a veces me río porque me río siempre. Y bueno, he venido aquí y desde aquí estoy, sigo la política argentina, he sido peronista prácticamente desde los 10 años, pero luego lo contaré porque fue un elemento, llamémosle, anecdótico y divertido, pero siempre estuve en el peronismo. Por supuesto, lo conocí a Néstor, a Cristina, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego seguiré con la historia esta. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Priscila Lestarpe. Llevo 3 años viviendo en Madrid y me trajo el trabajo. Me ofrecieron trabajo, así que bueno, nada, decidí venir. Y bueno, en realidad llego a Argentina Soberana porque tengo una trayectoria de participación y militancia política en Argentina. Mi ideología es peronista, me considero peronista. Y en ese sentido, cuando se acercaban las elecciones presidenciales, yo en Argentina he fiscalizado antes, entonces sentí un gran también compromiso, particularmente con estas elecciones, de desde mi lugar colaborar. Y bueno, me puse en contacto con Argentina Soberana y fiscalicé en las elecciones, particularmente en el balotaje. Y bueno, a partir de ahí hemos estado en contacto, así que nada, feliz de ser parte del proyecto. Muchas gracias. Bueno, yo me presento, también llevo 48 años aquí en España. Tengo 48 años. Vine, me trajeron a los 6 meses. Mis padres también huyeron de allá y de la dictadura. Y bueno, hay una... Solo comentar un... Como que me ha venido a la cabeza. En una entrevista que hice en otra radio, la radio de Caño Roto, la onda de Caño Roto, entrevisté a un hombre que se había ido de chico, se había tenido que ir con su familia por otras situaciones de Guinea Ecuatorial, yo le preguntaba por qué, cómo se sentía, de dónde. Y él me decía, yo me siento español y me siento guineano. Y más que eso, decía, yo soy Guinea, ¿no? Porque no tiene ya, tiene el color tal vez, pero me siento Guinea y yo me siento Argentina, digamos. Yo no estoy allá, no estoy pisando terreno patrio, pero yo soy la historia de Argentina, ¿no? Esta persona que se tuvo que ir es patria. Entonces, pues nada, comentarlo como una reflexión que me vino de parte de este guineano de la llamada Guinea Española. Bueno, vamos a pasar de término, pero ponemos una cancioncita antes, ¿no? Para animarnos. Luchar y luchar hasta llegar a la meta. Disfrutar sin calcular. No te quedes afuera. No te quedes en la puerta. Aunque estemos cansados, combatiremos juntos la porca miseria. Y un día no muy lejano, destronaremos a los vilanos. El mundo seguirá rotando y más seguro en nuestras manos. Alcanzaremos la meta. Acabar con la miseria. Ojalá que se muera el perro y así se acabe su rabia. Que el gobierno suelte un poco la represión organizada. Ojalá que se muera el perro y así se acabe su rabia. Si no vienen a escucharlo, el pueblo está solito. No dejen a un ladito. Se desgañita el barrio. Vamos con ello. Todavía no me conozco los símbolos que nos estamos pasando aquí en la mesa, pero ya los iremos conociendo. Vamos a introducir el tema de Argentina Soberana. Queremos saber qué es. Y para eso, nuestra vocera de Argentina Soberana, R, nos va a contar. Gracias, Cecilia. Gracias Darío. Bueno, antes que nada, gracias por liderar esta iniciativa que es tan interesante para toda la comunidad argentina. Bueno, pues nosotros, Argentina Soberana, somos una organización que nos reconocemos en la línea nacional y popular que surge con nuestros próceres, San Martín, Belgrano, Juan Manuel de Rosas, el general Perón, que también se realizó en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y que reconocemos como nuestra conductora a Cristina Fernández de Kirchner. Pues nosotros venimos, digamos, lo que ocurre en esta mesa que nos hemos presentado refleja mucho nuestra organización. Es decir, es una organización donde confluimos tanto aquellas personas que hemos tenido que huir de la dictadura, que llevamos muchísimos años en España, como aquella gente que, por razones económicas, especialmente en la época del Corralito, en los años 90, en los años 2000-2001, tuvieron que salir también del país por esas circunstancias económicas, como gente que ha venido a estudiar o ha venido por razones de familia o amorosas, como en el caso de Jessica, y que se han quedado a vivir aquí, pero nos une una misma preocupación, la preocupación por nuestra patria, por la destrucción que están produciendo estas políticas ultraliberales, las que se están aplicando ahora, las que se aplicaron en el gobierno de Macri, las que vienen desde los años 90, que están produciendo unos terribles daños estructurales en un país que siempre aquí en España nos dicen, pero ¿cómo es posible un país tan rico que tenga esa falta de estabilidad? Bueno, es un país con graves problemas estructurales, problemas que vienen desde la época de la conquista, desde la época de la colonización, y que a pesar de haber tenido algunos gobiernos populares, han sido minoritarios en toda la historia argentina, y es muy difícil revertir tantísimos años de políticas contra el pueblo, contra la patria. Entonces, nosotros empezamos los más antiguos a organizarnos en distintas estructuras. Fuimos el grupo CAP, ¿verdad, Enrique? Fuimos Carta Abierta y luego ya nos constituimos como Unidad Ciudadana, después Frente de Todos Madrid. Y este año hemos cambiado nuestro nombre a Argentina Soberana, por un lado para no llamarnos con el nombre de una coalición electoral coyuntural, sino que pudiera ser un nombre con más largo recorrido. Y nos gustó muchísimo el nombre Argentina Soberana porque apostamos por una soberanía política, soberanía económica, soberanía científica, soberanía cultural. Es decir, lo que queremos es poder ser un país que efectivamente elige su destino, que puede desarrollarse adecuadamente y siempre no olvidando la justicia social. Por eso, justamente, la propuesta del general Perón y la propuesta a la que adherimos se llama justicialismo. Muy bien. Me ha gustado, me falta una cosilla, porque, claro, siempre no, cuando hablamos de Argentina, ¿no? Hablamos de, nos acotamos a ese territorio argentino, ¿no? Pero y decimos ¿por qué no es potencia ahora, ¿no? ¿Por qué no es lo que debiera ser? Pero no es algo muy diferente de lo que son nuestros hermanos países latinoamericanos, ¿no? No es una excepción. Bueno, vamos a ver, Argentina siempre fue bastante diferente al resto de los países latinoamericanos porque en la Argentina existió el peronismo, cosa que en los países hermanos no tuvieron esa suerte de los años 40, en los años 50, tener un gobierno que gobernara para el pueblo, que legislara para el pueblo y que tuviera, justamente hoy es el aniversario del primer plan quinquenal del gobierno peronista. Un plan para el desarrollo del país, para incluir a toda esta población vulnerable. Y por eso Argentina siempre tuvo unas políticas sociales mucho más avanzadas que la de todos los países vecinos. Las horas de trabajo, el aguinaldo, la paga extraordinaria, la jubilación, la educación pública y gratuita como un verdadero ascensor social para toda la población. Todos esos beneficios sociales vienen desde la época peronista. Y esto es lo que se ataca en cada momento que hemos sufrido de dictaduras militares como de gobiernos ultraliberales, y que ahora mismo también se está atacando en la Argentina. Pero realmente siempre fuimos un auténtico faro en todos estos aspectos. Yo quería agregar algo a lo que está diciendo Cecilia, que el peronismo, cuando sube Perón en el 46, coexistía también simultáneamente en Latinoamérica, tanto en Chile como en Brasil, como en Bolivia, coexistían gobiernos, llamémosle, populares, votados por la mayoría. Pero de esos tres, de esos gobiernos, el de Getúlio Vargas en Brasil termina suicidándose en Brasil. En Chile era Ibáñez del Campo, que no se suicida, por supuesto, pero tuvo su periodo, llamémosle, de luz y después desapareció. No deja lo que dejó el peronismo con todo lo que hizo y una entrada en la población de trabajadores que eran trabajadores, entre comillas, nuevos. ¿Nuevos qué quiere decir? Que venían del campo, que muchos le llamaban cabecitas negras, a esos trabajadores que se hicieron peronistas, primero porque les dieron todo lo que acaba de decir Cecilia, el tema del aguinaldo, se empezó a reindustrializar Argentina, cosa que en Bolivia, o en Brasil, o en Chile, esos gobiernos que fueron también populares, incluso hicieron alianzas con el peronismo para intentar a medio, corto o medio largo plazo hacer una Latinoamérica solidaria, etcétera, desaparecieron. Hoy en día en esos países no existe nada parecido al peronismo. Y el peronismo perdura justamente por ese motivo, hasta ahora, porque quedó grabado en la memoria histórica del pueblo argentino con todo lo que recibió y le fue dado, digamos, más que dado, fue conquistado y receptado por un general Perón, que en esa época era el coronel Perón, que era el secretario de Trabajo y Previsión antes de ser presidente. En ese aspecto, eso es un poco la historia del peronismo actual. Vale. Hemos hablado del momento fundacional, lo que pesa ese momento fundacional para Argentina soberana, pero me interesaría saber la posición con respecto al momento actual, ¿no? Gobierno de Milei. Bueno, nosotros evidentemente tenemos clarísimo que estamos a 13.000 kilómetros de Argentina y por lo tanto tenemos que considerar de qué manera podemos desde aquí ayudar a denunciar la política destructiva que está llevando a cabo este gobierno, apoyar las luchas que se están haciendo en Argentina. Por ejemplo, mañana mismo va a haber una enorme manifestación para defender a las universidades públicas nacionales. Y entonces siempre pensamos, ¿qué podemos hacer desde aquí? Bueno, pues desde aquí podemos, por un lado, explicar y difundir cuáles son esas políticas destructivas, contrarrestar las falacias económicas que dice Milei. En este momento, por ejemplo, tenemos mucha relación y apoyo de sectores progresistas españoles porque está toda la mirada del mundo puesta en Argentina. Es decir, si en Argentina pudiera triunfar este modelo ultraliberal sería muy malo para el resto del mundo. Nosotros estamos convencidas que no, porque no son recetas nuevas. Lo que se está haciendo ahora ya se hizo en el gobierno de Macri. El ministro de Economía es el mismo ministro que volvió a endeudar en la Argentina gravemente con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no hay nada nuevo. Y ya sabemos a dónde conduce esto. Ya ha aumentado 13 puntos la pobreza en solo 6 meses de gobierno. Bueno, pues hay amplios sectores de la población que corren verdadero peligro. Es una política económica absolutamente falaz, empeñada en bajar el déficit público para no emitir moneda y bajar la inflación, mostrando una ignorancia absoluta de cuál es el fenómeno inflacionario de nuestro país, que es un problema estructural y no un simple problema de déficit público. Y por lo tanto, pues queremos denunciar esto, queremos trabajar con los grupos progresistas españoles, queremos estar en los medios de comunicación y denunciarlo. Y además queremos, en lo posible, tratar de llegar a todas aquellas personas argentinas que viven en Madrid, en España. Se calcula que en Madrid hay unos 45.000 personas de origen argentino y solo 4.500 están censados en la embajada. Que esos 4.500, cuando votan, ya sabemos que mayoritariamente votan a la derecha, pero ¿qué pasa con el resto? Entonces queremos también, y este podcast también puede ser un elemento interesante, llegar a toda esta gente que pueden ser o no ser peronistas. A esta altura del partido es tan grave la situación que tenemos ahora en el país que no necesariamente, incluso hay gente en nuestra organización que no se identifica con el peronismo, pero se identifica fuertemente con la denuncia y la lucha contra estas políticas ultraliberales que van a destruirnos completamente. Muchas gracias, Cecilia. A las puertas del imperio llegan pueblos mojados de más humanidad que la imaginada en el imperio. Llegan hombres llenos de ilusión. A las puertas del imperio llegan mujeres con las entrañas mirando al sol. Quieren parir un nuevo mundo, dicen. Pero el imperio repite: expulsado, retornado, repatriado, expulsados, expulsado, retornados. Desde adentro del imperio, los que andemos por aquí rumbeando pa' un lado y pa' otro, ayudemos y derribemos la farsa. Luchemos contra el racismo de las leyes europeas de extranjería. Bueno, vamos con Priscila. Y vamos a introducir un tema que es el auge de los medios alternativos y sobre todo en Argentina, ¿no? Que nos interesa saber un poco. A mí últimamente me está gustando mucho. Bueno, Gelatina es uno, pero sé que hay muchos otros nombres, ¿no? Que voy viendo, no me acuerdo, y ahora nos puede contar Priscila cómo está ese mundo de medios alternativos. Bueno, podcast, videocast, ¿te parece? Sí, perfecto. Bueno, sí, yo había estado justamente pensando en que los podcasts, a ver, hace sólidamente en Argentina tienen protagonismo hace más o menos 10 años, ¿no? O eso es lo que noto, que llevan ya como una década. Pero particularmente con la presidencia de Macri, como que empiezan a, como método, como herramienta de información, empiezan a tener como un poco más de protagonismo, y entonces en ese sentido sí yo noto que a partir más o menos del 2017 como que hay, digamos, un auge y un poco más de protagonismo en ese sentido como herramienta también de denuncia, ¿no? O como justamente ir por fuera de lo que es los medios hegemónicos en ese sentido. Y después, por otro lado, también algo que pensaba con respecto a los podcasts, quería también situarlo en el momento en el que estamos, ¿no? O sea, es algo, a ver, post-pandemia, y la pandemia en sí vino a traer o trajo a relucir muchas cosas que estaban pasando, no solo a nivel Argentina, sino a nivel contexto mundial. Fue algo que al día de hoy nosotros ya estamos por fuera de la pandemia, sin embargo evitamos hablar de la pandemia por lo traumático que fue, ¿no? Para nosotros, para el conjunto de la sociedad en general. ¿Y qué vino a relucir o qué trajo a relucir la pandemia? Bueno, este sentimiento de alguna forma de sacarle la identidad de lo colectivo a las personas en un punto, sacarle el sentido de pertenencia, ¿no? El distanciamiento social que se llamó no solo en Argentina sino en otros países, de alguna forma, a ver, era obligado por algo contextual, pero eso profundizó y exacerbó muchísimos aspectos psicológicos, emocionales y sociales en las personas, ¿no? Y me parece que en ese sentido también vino a profundizar un sentimiento de individualismo que, por supuesto, las derechas toman para sí y para poder ser exitosas con distintos tipos de proyectos. En ese sentido, también lo que pensaba con respecto a las nuevas formas de alternativas de informarse y específicamente de los podcasts es que la otra cosa que también vemos, ¿no?, a nivel contextual post pandemia es un gran crecimiento de la apatía. ¿Por qué? También por esto justamente de que los estados, de alguna forma, ¿no?, dependiendo también su bajada de línea o su ideología o las políticas, desproveen a las personas de poder sentir que eran garantes de derechos, ¿no? De cuidar a las personas. Hubo un gran sentimiento de, bueno, cada persona depende de cada uno, y eso, como dije antes, genera que se prevalezca el sentimiento de individualidad y la falta de lo colectivo. Entonces, esta, digamos, la falta de apatía, el crecimiento del individualismo lleva a las personas a también dejar de saberse como, o comprenderse como seres políticos, ¿no? Con participación política, que también, por otro lado, me llevaba a preguntarme, bueno, ¿cuánto puede una persona tener participación política si no llega a fin de mes o, digamos, no puede tener sus necesidades básicas cubiertas? Entonces, con lo cual, ahí también hay algo de, otra vez vuelve la exigencia o lo crucial del Estado, de la existencia del Estado que ofrezca garantías mínimas para que justamente la participación política no sea algo solamente reservado a las élites o a personas con privilegio. Y bueno, como decía antes, yo lo que noté es que a partir del gobierno de Macri, en contraposición a justamente los medios hegemónicos, empiezan a surgir radios o espacios que iban por fuera de eso, como es el caso de, bueno, el Destape, como empieza a crecer más en ese sentido, Futurock, después de Futurock también, digamos, hay muchas personas que se desprenden y forman Gelatina, Blender, o incluso también, ¿no?, pensaba en Olga, que es algún como un componente o un proyecto un poco más distendido, jocoso, pero también como que creo que surte el mismo efecto. Y también, ¿no?, eso me llevaba a pensar en que, digamos, ¿qué es lo que tiene de interesante la existencia o el crecimiento de o la incidencia de los podcasts? Y es que justamente son proponen una nueva forma de informarse, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que yo hago es trazar, digamos, la pandemia como un punto de partida para un nuevo paradigma, que es el en el que estamos actualmente. Y en ese sentido yo pensaba un poco en, hay un filósofo que se llama Thomas Kuhn, que él digamos, retoma de otro filósofo también llamado Popper, que tienen una forma de estudiar, bueno, el método científico, pero Kuhn lo que propone es que justamente esto, las distintas olas históricas, políticas y demás, se rigen por paradigmas. Entonces ahora estamos a las puertas de, bueno, el nuevo paradigma, ¿no? Y en ese sentido todo cambia y todo se va reestructurando. Y pienso que el momento en el que estamos habitando de presidencias, digamos, ya más hacia la derecha o la extrema derecha, son no solo un clima de época, sino que algo como para pensar hacia dónde se quiere encarar. Y en ese sentido también está la forma en la cual nos informamos, ¿no? Nuestra disponibilidad emocional, psicológica o temporal como que ya no es la misma que era antes. Entonces, en ese sentido quizás sí es mucho más conveniente por ahí decir, bueno, tengo acceso a algo que queda grabado para poder, por ejemplo, poner pausa y dejar y procesarlo o pensar en qué es lo que me está diciendo el grupo que está haciendo ese podcast en específico o directamente retomarlo otro día. Entonces eso ya es también, digamos, un clima de época y por qué me parece interesante usar los podcasts como herramienta, ¿no?, de información, porque en realidad hay una gran diversidad de temas, pero particularmente con respecto a la información me parece que son bastante esenciales. Y después también lo pensaba en términos, ¿no?, de la militancia, o sea, y trayendo otra vez un poco lo que es también algo del clima de época, que es la apatía. ¿Cómo, ¿no?, las personas o los comunicadores que están a la cabeza de estos nuevos proyectos que encaran la información o el informar desde este lugar, nos proponen, digamos, otra mirada, ¿no? O nos, de alguna forma, nos ayudan a leer la realidad o interpretarla desde su cosmovisión también. Y en ese sentido yo creo que está bueno también hacer uso de esas herramientas como para poder un poco, ¿no?, volver a sentir parte, por ejemplo, esto. Creo que a todos de alguna forma les puede haber pasado el dejar de sentir lo colectivo además, pero sí poder volver a sentirse parte de algo, a sentir que las ideas que tiene una persona están representadas a través de un contenido específico. Y en ese sentido también a ver cuál es el lugar o desde qué lugar puede militar cada persona, que eso ya se traduce de una forma muy subjetiva. Pero me quedo con una, recomiéndanos algún podcast. Porque has dicho algunos que conozco, y alguno no está, conozco. Por ejemplo, Pecados Capitales, que me gusta mucho, que es de Alejandro Grimson y Pedro Saborido, y ellos tienen un gran episodio sobre justamente la apatía. También, por ejemplo, de Anfibia hay muy buen, ellos tienen especiales de investigación, por ejemplo, de María O'Donnell. Ella, previo a las elecciones, hizo un par de especiales sobre Milei, que la verdad más gente tendría que haber escuchado, sobre todo gente indecisa, porque era muy coherente todo lo que María marcaba, y la verdad era una hoja de ruta hacia donde está ahora, ¿no?, Milei, o todo lo que fue haciendo. O sea, todo lo que Milei ha ido haciendo no es nada loco, porque ya digamos, las personas que por ahí se informaban o tenían o venían viéndolo sabían más o menos hacia dónde iba, ¿no? Entonces, de esto se trataba de advertir también. Muchas gracias. De nada. ¿Entramos con alguna canción o...? Ahí va. Ah, te la voy a preguntar. Tienes que elegir tú, Priscila. Elige una canción. Ok. ¿Cuál quieres? Sí, dale. ¿Cuál? Mejor. Bueno, estamos ya de vuelta y vamos con un tema. Vieja militancia, nueva militancia. Y para eso tenemos a Enrique. Coméntanos, bueno, ¿qué ves de aquella militancia y lo que estamos viviendo aquí en Madrid? Claro. Bueno, tienes más, sabes más que de Madrid, ¿no? Porque los viajes, sabes qué está pasando en Argentina, porque la pisas, ¿no? Coméntanos. Sin ninguna duda. Aparte, viajo dos veces por año a Argentina. Mi mujer, el 80% del día, escucha radio de Argentina. O sea, y al escucharla a ella, yo también la escucho, te digo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. Vivimos en dos países, en Argentina y en España, porque sufrimos y hacemos cosas aquí, y sufrimos y hacemos cosas para intentar allá modificar lo que hay. Pero previamente a hablar de lo que tú has dicho, quería decir dos cosas. Se dice que a confesión de partes no hay nada que juzgar. Milei dijo que entraba al Estado para destruir el Estado, y lo dijo él, no lo inventó nadie, lo dijo él, y lo está haciendo, lo está intentando hacer. no lo he hecho del todo. Eso es lo que he hecho. Y luego, cuando dice que va a destruir el Banco Central, anular la moneda argentina, todo lo que está diciendo, evidentemente lo dijo él. En ningún caso es una reinterpretación de nada. Y aparte, hablar de la libertad sí responde a lo que yo diría, casi en términos militares, a un Estado Mayor mundial de la derecha y la ultraderecha, que repiten palabras muy parecidas. El tema de la libertad acaba de ganar en Austria la ultraderecha, también con el tema de la libertad. La señora Ayuso con el tema de la libertad de ir a un bar. El Milei con el tema también de los libertarios, que le roban el nombre de libertarios a los viejos anarquistas que emigraron de Europa a principios del siglo pasado. O sea, todo eso ha sucedido. Pero volviendo a la pregunta que me has hecho, evidentemente la antigua militancia es la militancia de toda la vida. Se milita en Argentina desde tiempos inmemoriales. Cuando vienen los europeos que emigran a Argentina, principios del siglo pasado, militan incluso por nacionalidades. Los alemanes tenían su periódico, los gallegos su periódico, los catalanes se militan, militancia, por supuesto, en contra de un sistema de explotación. Y luego, cuando viene la explosión demográfica y el inicio del peronismo, viene toda una camada del interior que son obreros nuevos, que a su vez también retoman todo lo anterior, independientemente que anteriormente los partidos que militaban eran los anarquistas, el Partido Comunista o el Partido Socialista. Se crea ese nuevo partido que justamente arrastra a las masas, y las masas lo empujan para ir haciendo lo que hizo. En ese periodo histórico, la antigua militancia está circunscripta a que nosotros tenemos relación cuando, por ejemplo, bombardean Plaza de Mayo. Yo estuve en Plaza de Mayo en el bombardeo a 200 metros y veía pasar los aviones Gloster Meteor tirando con ametralladoras de 20 milímetros a la Casa Rosada. Para el Congreso de Argentina está a 1.500 metros de la Casa de Gobierno. Te lo vi. Entonces, el tema agregado que era, se intentaba castrar a los trabajadores, a sus dirigentes, matarlos. Ese fue el objetivo siempre, que pasó también en España en la guerra civil, matar a sus dirigentes y matar a mitad de la población por el tema de la guerra civil. Entonces, ahí había una euforia militante importante, pero desde siempre. Y en la década del 70 se agudiza porque, evidentemente, Perón seguía exiliado y las formaciones especiales, que en este caso eran montoneros o gente de un grupo de más de izquierda, el ERP, etcétera, toman las armas justamente para intentar volver nuevamente a un sistema justo y equitativo en defensa de los logros populares y democráticos. Y eso nos costó 30.000 muertos, 30.000 desaparecidos en Argentina, cosa que en toda Latinoamérica ha sido así, varios cientos de miles de exiliados. Y por supuesto, hijos de exiliados o gente joven, que como los jóvenes que ahora estamos en este podcast, no por mí, sino por ellas dos, que no vivieron esa época, evidentemente, pero sin embargo retoman los valores de esa época. Son 30.000 los desaparecidos, no son algunos como dice la derecha y la ultraderecha, porque eso también es una consigna de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y de todo el pueblo argentino, que logró parar hace un tiempo que el gobierno anterior, creo que fue el de Macri, ¿no? Uh-huh. Había puesto que a los presos que habían sido juzgados, presos por delitos de lesa humanidad, militares, ¿no? Que fue el único país de toda Latinoamérica que los ha juzgado y los ha metido presos. Incluso mejor todavía que Nuremberg, ¿no? Porque en Nuremberg colgaron a 15, pero fueron cientos de miles los que estuvieron con los nazis, etcétera. Entonces, esa situación así, tan tremenda, cuando se intentó hacer el 2x1, o sea que por cada 2 años que estuvieran de preso se les consideraba la mitad. Entonces salió a la calle cientos de miles de personas diciendo no, no, y el gobierno, un gobierno de derecha, tuvo que anular esa posición. O sea que hay toda una militancia histórica en Argentina que quizás, no digo que ahora esté apagada, yo digo que hay condiciones mundiales y locales que hacen que la derecha, manejando medios de información millonarios, logre, por ejemplo, modificar una elección con el 7, 8 o 10% modificando el voto, no con fraude, sino con los medios. Cambridge Analytica fue una empresa inglesa que ya desapareció, que con mucho dinero logró, y está probado, eso lo han dicho todos, en Inglaterra, que salga el Brexit, moviendo un 5, un 10% de los votos. Trump igual, Bolsonaro igual, Macri igual, pero ambos con muchos millones. Entonces, ¿qué sucede? Entonces uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué salió este Milei? Y lo de Milei, cuando yo hablé con un chico que es familiar mío, que tiene 15 años, es sobrino nieto, le pregunta, ¿por qué crees que ganó? Muy inteligente el chiquito, ¿no? Y me dice, porque dijo que él iba a arreglar todo. Él es economista, iba a arreglar todo. Y como el que venía como candidato era un nuestro candidato, pero flojito, le creyeron ese 5 o 10% de gente joven que lo votó a Milei, fue el que movió la balanza para el otro lado. Porque si le quitas a Milei un 8% hubiera perdido. Muy bien. Y la relación entre, bueno, esa vieja militancia y la nueva, ¿cómo ves la actualidad? En esta militancia que ves en Argentina Soberana, te mueves por más círculos, ¿cómo ves sí, a esta sí, juventud? Mira, yo pienso que un ejemplo que aquí estamos... ¿Qué están haciendo? Dos y dos. Dos de la nueva militancia joven y dos de la nueva militancia que yo no digo que viejos, sino digo lo que dice Tati Almeida, madre de Plaza Mayo, que tenemos juventud acumulada, te digo, ¿no? Y coincidimos, nos prestamos ayuda, nosotros pensamos que a pesar de los años que tenemos, todavía podemos ayudar para que la gente más joven siga todavía más para adelante, para lograr eso que nuestros 30.000 compañeros desaparecidos querían lograr. Y que las madres y abuelas de Plaza Mayo fueron algo así como un frente en contra de la dictadura, y mira todo lo que hicieron, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Pues vamos con una canción, tenemos tiempo. ¿Quién la elige? ¿Priscila otra vez? Elegí. Bueno. Priscila es nuestra DJ. Me parece que ha elegido un tema... Vamos con El Cuelgue, que tocó hace poco acá. Ah, ha tocado en España, vamos con él. Sí, sí. Vamos con él. Pero sigo en la experiencia imaginario. Lo único que quiero es emigrar del rol. Sentado bacana lo que siento. Va todo loco, en realidad soy yo. Está atento, mente perro. Ya quiero abanderar este cuerito, hola. El juego no está mal, pero al chino canse. Como una cita no da. Baby, no sé si calma mi sed. Baby, Martín, al chino canse. Gritar tanto, seamos nenes. Planteemos una cruz, pero muy bien, retornamos. Ahora nos vamos a la esfera internacional, a Latinoamérica, y nos vamos acercando a Caracas. Hemos mandado a nuestra corresponsal Jessica a un evento contra el fascismo y nos va a contar qué ha sucedido allí. Así es, Darío, y toda la gente que nos escucha. Desde Argentina Soberana, como comentaba Cecilia, nosotros también militamos la Patria Grande, ¿sí?, que es muy importante en toda nuestra identidad latinoamericana, Y también acompañamos la lucha que está llevando hoy el pueblo venezolano. En ese sentido, quería contarles que el 10 y 11 de septiembre se hizo en Caracas, convocado desde el gobierno de Venezuela, un Congreso Mundial contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares. Ahora vamos a hablar un poco, porque en realidad esto tiene un estudio bastante profundo de lo que es el fascismo, ¿sí? Pero bueno, para no desviarme del tema, en este congreso asistimos representantes de más de 95 países, por supuesto Latinoamérica, Europa, África. Yo estuve hablando con compañeros de Indonesia, la verdad que eran muy lindos. Y bueno, en este contexto, cuando se hace el congreso, se hace porque no todos estamos muy al tanto de lo que pasó luego de las elecciones del 28 de julio de este año, ¿no? Las elecciones del 28 de julio, recordemos algunas cifras, el actual presidente Nicolás Maduro salió reelegido con el 51,95% de los votos, mientras que uno de sus principales opositores, que era Edmundo González, sacó 43,18%, ¿sí? En un total que había 10 candidatos a presidentes, ¿sí? Edmundo González estaba en conjunto con María Corina Machado, que seguramente muchos la recordarán porque fue la que lideró esta elección, ¿sí? Si bien el candidato era este señor, bueno, en ese contexto se realizaron las elecciones del 28 de julio. Y luego, al conocerse los resultados dados por la Comisión Nacional Electoral, en donde se produjeron un ataque cibernético a la seguridad y al sistema que tenía el Consejo Nacional Electoral, luego de eso pudieron igual realizar el conteo, que les llevó más tiempo porque tuvo que ser manual, etcétera. Bueno, y al conocerse los resultados comenzó una serie de situaciones violentas llevadas a cabo por lo que se llamaban comanditos. Los comanditos eran gente joven que iba encapuchada en motos y lo primero que hicieron fue ir a prender fuego la puerta de la casa de las líderes sociales. En Venezuela el socialismo se organiza por los barrios. Cada barrio elige su representante y son líderes y lideresas, principalmente mujeres, que atienden, ¿no?, las necesidades que tiene el barrio, y en ese sentido están organizados para que la estructura permita esa ayuda. Bueno, estos comanditos prendieron fuego, estuvieron amenazando a los gritos, diciendo que si salían los iban a matar. Luego de eso fueron a prender fuego también los centros de salud, que también, como cada barrio tiene un pequeño centro de salud, luego que se atiende la mayoría de las dolencias y luego de eso va a un hospital más grande. Bueno, fueron a prender fuego los centros de salud. Hay una anécdota que nos contaban en un barrio, es que uno de los comanditos fueron a prender fuego y salieron todos los médicos y el personal a defenderlo y a decir, no vas a prender fuego esto porque acá es donde nosotros atendemos a toda la gente del barrio. Se terminan yendo los comanditos en moto, tienen un accidente en la moto. ¿Y a dónde fue que lo van a atender? Ahí al centro de salud, que no prendieron fuego. Parece algo gracioso, pero realmente es una cruda realidad que vivieron los venezolanos. Por suerte, luego de 3 días se pudo calmar la situación y volver a la normalidad. De hecho, cuando nosotros fuimos el 10 y 11 de septiembre, la verdad que se vivía en absoluta calma, la gente en las plazas jugando, disfrutando. Aparte ahora, Venezuela tiene una época de alto consumo. Por sus acuerdos comerciales, como saben, está bloqueado en 930 sanciones comerciales, entonces sus acuerdos comerciales con China le permite tener todo lo que es necesidades de electrónica, de ropa, etcétera. Y Venezuela, a partir de aquel desabastecimiento que tuvo hace unos años, donde faltaba el papel higiénico, que fue tristemente conocido, ¿no?, salía todos los días acá en España. Bueno, a partir de ahí comenzaron a fabricar sus propios productos, porque ese desabastecimiento organizado por las grandes multinacionales le generó destrucción de su imagen, ¿no?, a nivel mundial, que estaba todo organizado. Bueno, en esta situación nos fuimos enterando en este congreso de todo lo que pasó. Fuimos a visitar a los barrios, éramos comisiones de internacionales, que podíamos hablar con la gente de los barrios y demás. Además que el Congreso tuvo, por supuesto, 2 días de exposición por parte de diferentes personas. Personas académicas y también gente de militante. Y también un punto muy importante que tuvo este congreso es que trajo influencers. ¿Por qué? Porque una de las principales guerras comunicacional que sufrió Venezuela antes de las elecciones fue cómo los influencers de Miami principalmente, pero también en España y otros países como Colombia y demás, estuvieron defenestrando la imagen de Venezuela, del gobierno, del presidente Nicolás Maduro y de todo el movimiento socialista chavista, ¿no? Entonces, están ahora en una situación de que ellos han visto la necesidad de organizar este Congreso Mundial, porque, como ahí comentaban, hay un montón de focos en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, en donde el fascismo está organizado. ¿Y por qué dicen fascismo? ¿Por qué decimos fascismo? Porque el fascismo, al igual que nos viene a la mente el nazismo, lo que busca es la destrucción del otro. Nosotros somos opositores democráticos, queremos discutir ideas y queremos discutir argumentos. Nosotros no queremos que se muera Milei. Nosotros queremos que pare de hacer estas políticas hambreadoras, ¿está bien? Entonces, en cambio el fascismo no, busca la destrucción. Por eso en Venezuela buscaban el asesinato, la destrucción. De hecho, murieron 27 personas en esa situación de asedio y hubo más de 150 heridos, ¿no? Entonces, bueno, un poco para redondear también, les quería recomendar una entrevista a Atilio Borón por parte de Max De Lupi. Si lo buscan en YouTube, está ahí Atilio Borón. Cuenta, él estuvo también en la Comisión Internacional en Venezuela durante las elecciones, y ahí cuenta que en el cierre de campaña de que estaba María Corina Machado, la gente llevó un gallo, porque el gallo era la representación de la campaña de Nicolás Maduro, y le cortaron la cabeza, lo palearon y lo exhibieron como bandera, como mensaje de destrucción y de odio hacia la oposición, ¿no? Esto en realidad simboliza claramente lo que es el fascismo y simboliza que nosotros tenemos como militantes del campo popular, de la justicia social, necesitamos organizarnos a nivel mundial para luchar contra el fascismo, porque ahora lo que se viene realmente es muy grave. Ellos controlan los medios de comunicación, controlan las redes sociales, que como explicaba recién Priscila, hay otros, ¿cómo nos informamos? Bueno, ahora hay otros mecanismos, ya no es solo la televisión, están los podcasts, están las redes sociales que en un minuto te dan una información falsa, eso se hace viral y llega a millones de personas en todos los países. Entonces tenemos que organizarnos y trabajar para luchar contra este fascismo que cada vez se hace más grave. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una ronda de despedida. Y ¿puedo hablar yo? Sí, gracias. Te tenía que pedir una cosa. Sí. Es que no me preguntaste qué hacíamos en Argentina Soberana. Yo quería contar pues un poco lo que hacíamos. Una última cosa también, si puedes dar las próximas convocatorias. Perfecto. Bueno, nosotras hicimos ya 6 concentraciones contra Milei, multitudinarias en Madrid. En las dos primeras fueron acompañando las manifestaciones que organizaron las centrales sindicales en Argentina, y ahí tuvimos el apoyo también de Comisiones Obreras y de UGT. Y luego hicimos el famoso 24 de marzo, que es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que todos los años, hace 48 años, venimos organizando en Madrid, siempre con 80, 90 personas, en esta ocasión en Callao con 400 personas. Luego también estuvimos en las manifestaciones de repudio cuando vino Milei, tanto al evento que organizó la ultraderecha en Vista Alegre, organizado por Vox, donde vino lo más granado de la ultraderecha europea y latinoamericana, y luego cuando vino para recibir un premio por una fundación de la ultraderecha y que también fue premiado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Entonces, bueno, pues esa es una de las actividades, digamos, que hacemos más de, para visibilizar la cuestión. Pero luego también, bueno, pues hacemos comunicados de repudio ante determinadas situaciones, como la feroz represión a los jubilados o mañana lo que la manifestación por las universidades públicas que se quiere desfinanciar y desmantelar. También... hemos pasado un documental, la masacre de Pasco, el domingo pasado. Tenemos un local aquí cerca de esta radio en Valdeacederas, donde podemos hacer también y hacemos varios eventos. Vamos a el 17 de octubre va a haber una presentación del libro de Guido Agostinelli, un economista, sobre las falacias de la política económica libertaria, un libro de divulgación donde se desmantelan los principios económicos de la libertad, avanza con un lenguaje muy sencillo, muy de la calle. Luego también nuestro local recibimos visitas de gente de Argentina que pasa por aquí, que es muy interesante ver. En principio teníamos programado, no sé, Enrique, si el encuentro con Ana Oberlin sí. Se va a realizar el 15 de octubre. Sí, sí, me lo confirmas. Sí, sí, perfecto. Sí. Es una abogada que ha trabajado como abogada para abuelas, para hijos y para numerosas víctimas de la dictadura. También, bueno, ahora viene el 12 de octubre, y solemos participar en lo que son las contramarchas, ¿no? Con el lema 12 de octubre, nada que celebrar, que nos gusta mucho siempre participar en esto. Y también vamos a recibir ya en noviembre a Estela Díaz, que es la ministra de la Mujer y Políticas de Género de Provincia de Buenos Aires. Y también queremos organizar algo potente para el Día de los Derechos Humanos, porque una cuestión que nos preocupa mucho y en la que vamos a trabajar muchísimo es en contrarrestar las políticas que quieren ir hacia atrás en las políticas de derechos humanos de la Argentina. Entonces, para nosotros va a ser muy importante este acto que hagamos el Día de los Derechos Humanos. Y luego, pues, por supuesto que queremos colaborar con este podcast como muy activamente, trayendo también el testimonio, las entrevistas de gente de Argentina que nos pueda contar de primera mano lo que allí está ocurriendo. Como en su momento hicimos cuando fue la pandemia, que hicimos las charlas en cuarentena por Zoom, y que fueron realmente interesantísimas, con gente súper importante de Argentina contándonos situaciones que a veces a 13.000 kilómetros es difícil tenerlas tan presentes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el panorama, y como siempre, y como comentó antes Jessica, trabajamos también para la Patria Grande Latinoamericana. Por lo tanto, hemos estado presentes en actos de apoyo a la campaña de Claudia Sheinbaum de Mexicana. Hemos estado también apoyando a Nicolás Maduro. Vamos bastante habitualmente a la Embajada de Venezuela. Hemos también participado en un apoyo al Frente Amplio Uruguayo. Ahora se vienen las elecciones bolivianas y seguramente también nos pedirán nuestro apoyo y solidaridad, así como nosotros se la pedimos a ellos. Esto es más o menos brevemente en todo lo que estamos ahora mismo. Muy bien, lo seguiremos hablando. Y comienza la música. Nos vamos despidiendo con una frase cada uno. Enrique. Bueno, la verdad que me alegro enormemente que este podcast se haya iniciado hoy y con futuro, y con mucho futuro, porque hay mucho que navegar para intentar frenar la destrucción que está haciendo este gobierno al compás de los dictámenes del Comando Mayor Neoliberal Mundial, que se repite en todos lados con las mismas palabras, utilizando frases que eran históricas nuestras, de la izquierda en general, o de los gobiernos populares en general, para castrar su contenido y convencer a la gente joven que mejor con cuatro palabras y listo. Y con eso, vamos sabiéndolo, vamos a ganar en su momento. Pero tener cuidado, tenemos que tener mucha atención con la gente joven y estudiar qué es lo que piensa la gente joven, qué es lo que dice la gente joven, porque si no, nos descolocamos y creemos que lo histórico es lo más importante. Lo más importante es lo histórico y lo que vendrá. Contactemos con la gente joven. Orcos, este nombre de Argentina Soberana va a ser historia, sin ningún tipo de duda. Priscila. Bueno, gracias por el espacio y gracias también a quienes escuchan por el tiempo, ¿no? Es súper importante, así que nada, contenta de ser parte del proyecto. Jessica. Sí, también contenta de haber compartido este espacio y a toda la gente que nos escucha, un fuerte abrazo y recordemos aportar nuestro granito de arena al mundo y hacerlo un poco más justo y solidario. Bueno, y muchas gracias a Mon, a Radio Almenara y Cecilia, unas palabras para terminar. Bueno, pues que se vienen los orcos, que nos tienen bastante miedo y se van a enterar. Adiós. Chau, chau. Adiós, chau, adiós. Adiós. Watching the seeps roll in, down and watching roll away again. I'm sitting on a toggled vein, watching the tide roll away. I'm just a sitting on the torque of the vein, wasting time. I left my home in Georgia, here for the Frisco pain, cause I have nothing to live for, gonna chase away. I'm sitting on the torque of the vein, watching the tide roll away. I'm just a sitting on the torque of the vein, wasting time. Looks like nothing gonna change. Everything's still